Y esto es lo nuevo de Yuga. Lo tenés aquí, en vivo, para vos, mi amor. Decírtelo me mata la timidez. Y las palmas arriba, ¿ves?